Una vuelta le dice, ¿usted cree que es cierto que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subía arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Bien, propaganda norteamericana, así que van a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Son fragancias, perfumes, los olores que se emanan y llegan al resto, al espacio, al aire, estableciendo una existencia, un estar ahí. Y detrás de esos colores, la esencia como su génesis, su fundamento. Es la esencia lo que a algo o a alguien lo podría convertir en permanente, en casi inalterable. Pero si la esencia precede al existir o si es al revés, es un debate que hoy nos excede e incluso nos parece inabarcable. Por eso, simplemente vamos a retomar a quienes alguna vez se hicieron esas preguntas. Y claro, vamos a acompañar con algo de música que por alguna razón alcanza tu esencia y parece responderte y decirte que sí, que sentís y que estás vivo. Noches de Goyeneche Tarantino, de nuevo en el aire de Radionauta de FM 106.3. Programa número 78 es este. Mi nombre es Evelina y el tuyo es Juan Matías. Ah, es una revelación, ¿no? Te maté con la novedad. ¿Cómo andas, Tata? Bien, muy, muy tranquilo. Con un poco de frío. Está para quedarse adentro y escucharnos. Un re plan. Ni más ni menos, sí. La verdad que sí. Un día muy invernal, de una. Estamos re tranquilos. Se nos vino la humedad, viste. Un poquito de calor. Acá adentro hay mucho calor humano en Radionauta porque los miércoles siempre hay como mucha gente. Detrás del vidrio hay gente también. Y nuestro operador de todos los miércoles, el señor Pablito Lesiani. Lo saludamos, muy buenas noches. Decíamos, programa número 78. Acá en Radionauta. Para los 80 la rompemos. En la ciudad de La Plata. ¿No? El Centro Cultural, Social y Político, Olga Vázquez. Estamos en la calle 60, entre 10 y 11, eso. Y tenemos un montón de cosas para que se comuniquen con nosotros si quieren hacerlo. Tenemos, por ejemplo, un teléfono que es el 451-6917. Tenemos un correo que es radionautafm@gmail.com. Tenemos un Facebook que es Radionauta. Tenemos un Twitter que es Radionauta FM. Y tenemos una página de Facebook nuestra, que es de Goyeneche Tarantino. Que nos pueden mandar mensajes. Hoy recibimos un mensaje re lindo de unos premios que se hacen en La Plata, creo, pero bueno, no nos nominaron a nada, simplemente nos dijeron vengan si quieren a comer, vengan a ver qué onda a la mesa dulce. Así muy, es una estética Mirta Legrand, así nos dio muy un poco de miedo. Sí, pero bueno, quién te dice que caigamos. Ojo, te traje y hay que averiguar de antemano qué hay. ¿Qué para comer? Sí, para comer, claro. Ay, sí, re ladri, pero bueno, podría ser. Sí, estamos participando. Algo más iba a decir y me olvidé. Esto, que nos escuchan por FM 106.3, como bien decíamos, que ahora por aire se escucha excelente en la ciudad de La Plata, pero también lo pueden hacer por internet, por radionauta.com.ar o por tunin.com Radionauta. Esa aplicación para los celulares. Tenemos un programa tranquilo y profundo. Tranquilo y profundo, también. ¿Te parece? Está en consonancia con esto, ¿no? Del frío, ¿no? El recluirse por el frío, el quedarse un poco cuando uno se queda. y no tiene mucho que hacer y no se entretiene viendo una u otra serie, se pone a pensar. Tal vez, ¿no? Y se repregunta cosas. O viste que es la época que te agarrás las pestes. Entonces, como estás al pedo y estás encerrado, con mocos. Te agarraste una peste, te enfermaste, te pones a pensar un poco. Y si, algunas veces uno tiene esos lapsos, ¿no?, de viajes hacia uno mismo. No queremos invitarte a que el miércoles sea un bajón, digamos. No estás en tu casa escuchándonos. De última, empezá a preguntarte con nosotros cosas sobre la existencia a lo largo del programa. Escuchemos linda música, relajémonos. Es miércoles. Hoy dijeron una frase muy buena, igual no me la voy a acordar textual, pero era algo así como que el miércoles es... No me la voy a acordar. Algo así como el comienzo de un fin de semana y el final de otro. Una cosa así era, pero no era tal cual. Pero es lo que igual decimos siempre. Es bastante linda. Sí, ¿no? Es lo de siempre, es la mitad de semana, hay que ponerle onda. Bien, vamos a escuchar un poco de música, si no lo más pavadas. El tema que vamos a escuchar ahora se llama Serpiente viaja por la sal. Es un tema de Pecado Rabioso. Está en el disco Desatormentándonos del año 72. Pero no vamos a escuchar esa versión. Vamos a escuchar ese tema hecho por Pedro Aznar en el disco que Puentes Amarillos, que lo hizo en homenaje al Flaco Spinetta. Y personalmente creo que son dos preciosos haciendo ese tema, creado por Spinetta, cantado en este momento por Aznar. Espero que lo disfruten. Es un tema largo, así que relájense y arranquemos la noche con música. Ahí va. Vendrán. De Goyeneche a Tarantino. Un combo dislocado. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino. Qué cortinita estrenamos, ¿Te gustó? Me gustó. ¿De quién es? A ver, no sé. Averígüenlo, quienes están escuchando. ¿Qué iba a decir? Antes de arrancar con efemérides, que es la parte en la cual queríamos meternos ahora, querías mandar un par de saludos a una persona que estrenó local. Queremos mandar un abrazo enorme a Mati Rafach, amigo nuestro de Azul, que estrenó ahí un local, Honky Tonk, en 48710, creo que es 49. 49 es. ¿49? Sí. 9 y 10, 8 y 9, más o menos de esa altura. Local rockerito. Muy rockero, así. El ambiente es. Buenísimo. Uno se siente cómodo. Sí. Cuando lo ve. Así muy bien ambientado. Lo felicitamos primero y también le mandamos un saludo enorme. Y por otro lado, queríamos contarles que la canción que aparece bajo la publicación de nuestro muro. Un tema de una bandita que pasamos hace poco, Nine Inch Nails. Sí, con Right Where It Belongs. Right Where It Belongs. Bueno, no la. Sin entrarnos mucho, es. Bueno, todo está en su lugar, ¿no? Y la historia del tema es eso. ¿Todo está en su lugar, sí o no? Y es esa pregunta de decirse, che, pareciera que está todo hasta ahí porque mejor cierro los ojos y no miro realmente lo que pasa. La subimos no por casualidad, sino justamente porque hoy hablamos un poco de existencialismo. Está subtitulada para usted, señor, señora, que no sabe hablar en inglés. Claro. Que somos para, así. Para que no se pierda. Para que no se pierda y pueda cantarla en castellano, que seguramente queda muy bien. Bien. Pasaron un montón de cosas en una semana como esta en otros momentos de la vida. Bastante literario viene el asunto. Por ejemplo. Hay como booms así de nacimientos. Por ahí, porque después en un momento entras a buscar esto que tenemos del registro de efemérides, ¿no? Que nos hemos convertido como en el detective de las efemérides. Los y las detectives. Un máster en efemérides. En un momento no pasa nada, nadie nació, nadie fue famoso. Hay meses que son, o semanas que son. Sí. O te dice, hoy se inventó la segunda estrofa del himno. Y bueno. Y nos quedamos y vamos con eso. Qué sé yo. Bueno, hoy viene muy, decíamos, muy literario. Un 29 de junio de 1900 nacía el autor del Principito, Saint-Exupéry. Yo pensé que era Exupéry. Todo el tiempo dije, ¿Exupéry? Yo también. No. ¿Que no? No. Exupéry. ¿Te gustó? Bueno, más o menos. Son datos reveladores, ojo. Sí, que como siempre queremos contar cosas que quizá no teníamos muy en cuenta, digamos. Fue, como decíamos, el autor del Principito, libro que seguramente alguna vez en tu vida, por lo menos lo tuviste cerca, si no lo leíste. Claro. Es este libro que... Pasó cerca. Este libro que dicen que está bueno leerlo en diferentes momentos de tu vida, por las enseñanzas que te da. Mucho mensaje por detrás, mucho... ¿no? Que la amistad... ¿Vos lo leíste? Lo leí cuando era chico. Tenía una de esas versiones. Yo tenía la versión de Anteojito. Mirá. Muy bonita, sí. Las ilustraciones me has pedado, Raiva. Pero bueno, ¿lo leíste? Lo leí, sí. Es un libro que además lo leí muy chico y eran los dibujos. ¿Es un libro que volverías a leer, por ejemplo? Es un libro que volvería a leer. Además, yo tengo ese chiste ya incorporado de la letra Principito. O sea, a los chicos en la escuela, cuando leo, chicos, es un cuento, me dicen, es largo el cuento. No, es fácil, además tiene letra Principito, porque el Principito que yo tenía una letra así de grande. Una letra muy grande, entonces había mucha letra y mucho dibujo. Entonces era, chicos, tiene letra Principito. Bien. ¿Nuestro operador leyó el Principito y le gustó? ¿No le gustó el Principito? A mí me pregunté si leyó de grande o de chico. ¿Qué edad tenías? 27. No. Más o menos. Bien, yo lo leí en algún momento, no me acuerdo cuándo. Creo que lo volví a leer, no sé si ahora. No es que algo que me quede pendiente en este momento de mi vida, pero bueno. Lo interesante de este hombre es que, además de ser escritor, era aviador. De hecho, su muerte tiene que ver con la desaparición de una nave en la cual viajaba. Nunca se encontró su cuerpo, pero sí en el año 2004, investigadores del Departamento de Arqueología Subacuática confirmaron que los restos del avión encontrado, ahora digo dónde, eran del avión donde viajaba Saint-Exupéry. ¿Pero encontraron los restos del avión, no de él? Claro, del avión, no de él. Por eso los de él nunca lo encontraron, los del avión. Ese era el superdato que tenía. Es una historia detrás de él, ¿no? Es como un cuento hecho realidad. ¿Vos decís? Y para mí hay algo ahí también, digamos, nunca lo encontraron también. Hay una historia que es una ficción, que se hace con arriba de la realidad. Claro. Es que no sabemos si es muerte, es desaparición. No sabemos qué le pasó. Nunca lo encontraron. Bien. Sí, de una. Otro dato que tengo para contarte es que se casó con una argentina. Mira. Consuelo Susín. Acá en Buenos Aires. Hombre. Sí, él vino a Buenos Aires laburando como aviador. Era como uno de los encargados de la red de América Latina de la empresa donde trabajaba. Cuando la empresa esta medio que quebró, empezó a dedicarse un poco más de lleno a la escritura y al periodismo. Y bueno, y resulta que en un viaje en el año 44 aproximadamente, en Cerdeña, después Córcega y qué sé yo, plum, accidente, no sabemos dónde está. La verdad, yo no conozco más obras de este señor, no he leído más, solo El Principito, pero bueno, queríamos contarles que... Pasa con esos autores, ¿no?, que tienen grandes obras que... Uno, o sea, El Principito es como un clásico ya, sí, demasiado clásico, y hace que uno no indague más allá. Y claro, está esto, ¿no? ¿Te gustó o no te gustó? Depende, si lo leíste de chico, de grande, de coso, decís, bueno, no, si yo leí de chico, parece una literatura más infantil, o leí cuando era chico y sí, asocio con eso, no leería el resto, porque uno ya lo da por hecho, ¿no? Bien, tal vez sí, no nada que ver. Me gustaría volver a leerlo para ver si es un mito esto de que, no ahora, pero en algún momento, si es un mito que realmente uno le encuentra más significados y resignifica. ¿Qué sé yo? Capaz que lo infla un poco también. Toda historia es también un espejo, siempre. Ay, no. Todo el cuento es un espejo. Bien ahí, sí, bueno. Sí. En si algo querés, te vas a encontrar. Cerramos el programa con esa frase. Volví a repetirla a las 11, acordate. Bien, pasamos a otro momento. Primero de julio de 1909 nacía el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. En Montevideo, murió en Madrid en el 94. Yo voy acá a ponerme en la parte chubi de mi vida, que la tengo, es la realidad. Muchas de sus obras tienen que ver con su exilio en España. Y esto del existencialismo, dicen que es uno de los primeros autores de habla hispana que laburan este estilo, podríamos decir. Pero, por ejemplo, tiene dos libros. Uno se llama, que es quizá uno de los más conocidos, Tiempo de abrazar. Es muy lindo el título. Y mira, te leo el otro, que por eso yo dije, ay, dejemos hablar al viento. Son hermosos los dos, ¿no? Me salió medio así como Panam. Pero es un buen titulador, ¿no? Es un buen titular, porque si hay cosa difícil es titular. Para lo que sea. Lo que sea. Para lo que sea. Nosotros que tenemos millones de libros publicados. ¿Sabés lo que me llamaba la atención? Con lo que vos recién dijiste, esto del exilio. Sí. O esa época, y el tema del existencialismo, y pienso en nuestro operador, que en otro de los programas hizo un especial de Zitarrosa, y también Zitarrosa tenía esto, de mucho existencialismo, y vivió muy fuerte también esto del exilio, digamos, le marcó mucho. ¿Cómo que, no sé si será algo que le ocurrió a muchos, por lo menos artistas uruguayos, que también lo pusieron en ese lugar, ¿no? Uh-huh. O se lo preguntaron así, es llamativo, tal vez. Acá sobraron ejemplos también en Argentina, ¿no? De volcarlo al existencialismo, ¿no? Su realidad de vida, que fue bastante pesada. Teníamos algunas curiosidades, entre comillas, para contar de Onetti. Una tiene que ver con que él creó una ciudad imaginaria, inexistente, llamada Santa María, que la utilizó en varias de sus obras. Y después teníamos, qué sé yo, otros datitos que, por ejemplo, no sé, se casó con la prima, que se llamaba María Amalia Onetti. O sea que sus hijos tenían doble apellido y era Onetti Onetti. Onetti Onetti. Es como, ¿viste? No sé. Son esas cosas interesantes. Sí, una pavada para charlar un miércoles a la noche. Pero bueno, nada, es raro, es como Sterkel Sterkel. No, bueno, parece demasiado. Onetti por lo menos un poco más... Replantense. Tiene más musicalidad, claro, sí. Sterkel es medio Sterkel, ¿no? Claro, es muy duro como apellido. Hoy vas a contar algo de Onetti. No, digamos, tuvo esto, le pesó un poco el existencialismo y se dice que generalmente uno lo encontraba tirado en su cama, fumando cigarrillo, no se movía, o sea, le traían todo, se movía lo mínimo indispensable, pero era un tipo que estaba tirado. Esa no la sabía, por ejemplo. O sea, escribía tirado. Compensaba. Claro. Pensé, pero también es también en este mambo existencial es un, claro. Era una actitud de resignación, digamos. Él bajaba mundos artificiales, mismo, una ciudad donde la mayoría de sus historias transcurren ahí, pasaba por ahí, digamos, su conexión con la realidad o el retrato de ser a través de sus obras. Él vivía, su cuerpo físico estaba ahí. Tirado. Digamos. Qué loco. Bien, pasamos a otro autor, también existencialista si los hay, pero este nació un 3 de julio de 1883 y que no es Guido Kafka, señora, señor, es Franz Kafka. Se escriben ahí distintas. Sí, ya sé, pero viste, uno siempre dice Guido Kafka, Kafka, aparte horrible, pobre. Franz Kafka, nació un 3 de julio de 1883, es autor, entre otras obras, de La Metamorfosis y El Proceso, que recordaba que hace bastantes años atrás una mujer radionáutica y un hombre que pasó por esta radio en algún momento hicieron un radioteatro sobre La Metamorfosis, allá por hace muchos años, que fueron la señorita Juliana Arens y el señorito Matías Ortega, más conocido como El Pela. Mirá. Hicieron un... sí, en la Facultad de Periodismo. Muy original. Muy lindo. Me acordé cuando leí esto. Hace un par de años ya, no sé cuánto, pero... así que bueno, Kafka nació en Praga y murió en Austria en 1924. Alguna de sus influencias, y esto lo digo porque en algún momento acá hablamos de uno de ellos, fue Flaubert, el autor de Madame Bovary, que estuvimos hablando de él acá, Dickens, Nietzsche, Cervantes, Goethe. Goethe. ¿Vos ibas a contar algo de no, Kafka? De Kafka sí me acuerdo. Ante la ley. Ante la ley, digamos. Eso, Kafka tiene por ahí una magia en los cuentos, ¿no? En el cuento corto, que es capaz de como comprimir. Es como un archivo RAR, ¿viste? El archivo que comprime. Es capaz de comprimir una cosa sumamente pesada en una lectura muy corta. Y eso genera, ¿no?, que también tenga muchísimas interpretaciones, digamos. Claro, claro. Ante la ley. Recuerdo El Puente, que es un puente que tiene vida, ¿no? Y cuenta también su historia. Hay un par de cuentos de ese estilo que son cuentos sumamente cortos. También es un genio del cuento fantástico, ¿no? Pero ya el cuento fantástico desde otro lado. Pierde más el carácter de lo maravilloso, ¿no? Uh-huh. El fantástico más tirando maravilloso. Y está toda esta relación que después Borges... Explota, que es el tema de la relación espacio-tiempo y que tiene que ver con esto de la existencia, ¿no? Y eso es inexplicable en una, claro, historia, ¿verdad? Los mundos reales y los mundos que están por fuera de eso, que no significan la conquista de otro planeta, sino el hecho cuando te salís del tiempo, y esto lo que hablamos hoy, tocás abrís la puerta de tu casa y te encontrás con vos mismo. Ese. Bien, qué chicos leídos que somos, che. Antes de irnos al próximo temita musical, le vamos a mandar un gran saludo a alguien que cumple años un 3 de julio, pero que nació en el año 87, que es nuestra amiga. Hoy la crucé. Hoy iba en bicicleta, muy contenta. Ella sí, es así. Sí, está feliz. A la señorita Lucía de Mateis, que cumple años, así que le vamos a mandar un saludo porque nos escucha mucho. ¿Vamos a escuchar música? Vamos a jugar un poquito de música. ¿Querés, sí, escuchar Trío? Quiero escuchar Trío, esta banda española. También, que viste uno por ahí... Española, perdón, francesa. Francesa. Claro, gracias por el... española. Francesa, ¿no? Que también tiene esto. Uno escucha las letras... uno escucha la música de Trío y no se imagina sus letras. O sea, es una música muy dulce, uno la va a escuchar. Son letras o sumamente comprometidas tal políticamente, cual, pero con una carga, y son unos pedazos de letra, no es una frase consignista y a repetirla, uh-huh, ¿no? Para el reggae también es una letra sumamente cargada. Sí. O también tienen todo un poco de este regodeo con lo existencial, ¿no? De hacerse preguntas, digamos, y ver qué onda. De preguntarse un poco, claro. Y que es la base de eso, preguntarse sobre uno mismo, ¿no? Seguimos en la línea tranqui. Seguimos en la línea tranqui. Muy pero linda. Un poco más distendiditos, ¿no? Más caluroso para una noche fría. El tema es... ¿cómo me complica la vida todo lo que... No, yo lo puse ahí, vos lo quisiste leer, bueno. ¿Cómo le journées sont longues sería? Del año 2003. Del año 2003. El disco en español sería Grano de... Arena, una cosa de así. Arena, creo que es. Grano de arena. Grain de sable, no sé. Vamos a escuchar Trío y la pasamos un poco bien. Oh.

La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente, también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión. Imágenes violentas en horario de protección al menor. Imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados. Problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Agenda, Olga Vázquez. Viernes 3 de julio. Desde las 22 horas, Otra Ventana presenta la proyección de Dulce y Melancólico, de Woody Allen. A la medianoche, toca la Small Band Swing en vivo. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Cumbia Masiva. Meta Economía y Sabor. Cumbia Masiva. Jueves. A las 5 de la tarde, en Radio Nauta, FM 106.3. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 4 de la tarde, dibujo. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Goyeneche a Tarantino. El Tata está bailando de una manera loca. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino. ¿Cómo ha pasado la hora? ¿No? ¿Cómo se pasa la vida, no? Hablando de esto, existencia, ¿cómo se pasa? Qué rápido. Antes de meternos en ese tema y hacernos muchas, muchas, muchas preguntas, tenemos que mandar un montón de saludos a gente que nos está obligando a hacerlo casi. Y que nos mantiene vivos también. Y que nos mantiene vivos, claro. Saludo enorme a Tania, amiga de toda la vida. Que yo te conté que nos conocemos desde la panza. No, no sabía hasta ahí. Desde la panza no. Nuestras madres se conocían embarazadas y seguimos siendo amigas. Es muy loco eso. Bueno, pasando ahora, dejando el tema ese de lado, saludo a la Casa Hongo. La Casa Hongo, en la Casa Hongo vive gente. Esa gente tiene nombre, que se llama Silvana, Lara, Rochi, Alejo, Juli, Lucho, Martina, Ciruela, la gata. Nos contaron que estaban sintonizando ahí todos prendidos a la radio. Totalmente. Así que mandamos un beso y abrazos. Besos y abrazos, pues son bastantes. Sí, muchos. Al gato incluido. Obvio, claro. ¿A quién más? A mi hermana que nos está escuchando. Mi papá dijo que estaba escuchando. No sé si es real. Vamos a ver. ¿Y qué más? Bueno, a toda la gente que nos escucha. Que nos hace el aguante. Le mando un beso también grande a Sofi, que hoy no pudo estar. Bueno, no pudo estar, pero está del otro lado. Está del otro lado, está ahí. Bueno, bien. Existencialismo. Existencialismo. ¿Cómo empezar? ¿Cuál es el sentido de la vida? Mierda. ¿Para qué estamos acá? ¿Por qué? ¿Cómo? Hay gente que está todo el tiempo pensando en eso, ¿viste? ¡Saran! No, digo, es un tema que a veces nos agarra. El tema es no hacerlo en exceso. Es necesario en algún momento frenar, ¿no? El tema es que está bueno pensarlo, pero cuando eso te impide disfrutar del existir, claro. Ahí creo que la pifiamos. ¿No? Sí. Pero bueno, Yo quiero que cuentes eso que tenés ahí para contar de esa peli, porque quizá podría ser como una especie de... Es un lindo disparador. Exactamente. Es una película del año 96, El Planeta Libre, la Belle d'Arte. Una película francesa de una mujer, en teoría, que vive en otro planeta, que ellos en teoría están más avanzados y tienen bien una realidad, digamos. La película tiene una connotación, por un lado, muy hippie, muy de comunidad hippie, el hecho de que viven todos en comunidad, comparten los alimentos, viste, nada de sistema de este tipo de cosas, y mandan a alguien a la Tierra, siempre. Nadie quería ir a la Tierra, esta mujer, Mila, que es Colleen Serrault, que es directora y que además actúa, uh-huh, es la que ella, lo que ella, las que, lo que es, la gente de ese planeta envían a la Tierra, ¿no? Bien. Y ella, en el transcurso de la película, a partir de distintas preguntas desde la inocencia que le hace a la gente, hay todo un grado de preguntarse sobre la existencialidad. Yo te contaba, esto es un ejemplo de... ¿Cómo dijiste? Existencialidad. ¿Existe? ¿O lo que...? Existencia. La no, hacemos existir. Me parece, por eso, me parece perfecto. Pero me sonó raro, simplemente quería... Bien, seguí, perdón. Bueno, cuestión que... Este ejemplo, ellos para regenerarse se cansaban, ¿por qué? Porque entre el smog, el coso, no podían comer carne, ¿no? Claro. Un montonazo de cosas, se agotaban. ¿Cómo se regeneraban? Y por ahí, abrazando a bebés, a nenes chiquitos, ellos se regeneraban. Uh-huh. Entonces, ¿a dónde va? A un hospital. Ahí tiene una situación que se encuentra con una enfermera que la descubre, ¿no? Y le pregunta quién es, qué sé yo, y se da un diálogo sobre esto. Bueno, dice, ¿quiénes son estos chicos? Estos chicos son indocumentados. ¿Y qué significa ser indocumentado? Y si no tenés documento, no existís. Y ella dice, pero ¿cómo no existís? Si yo la estoy teniendo, existe. Claro. Entonces están todas esas cosas, decir, bueno, ¿de qué manera estamos tan poblados de un montonazo de cosas ficticias, uh-huh, ¿no? De papeles que nos nombran, que nos dicen, de códigos, de números, que a fin de cuentas te hace preguntarte un poco, bueno... ¿No? Y que uno lo vive todos los días cuando tiene que hacer un trámite, básicamente. Es decir, tanto papel para algo tan simple. La confianza a la palabra se pierde o se diluye en la confianza al papel, ¿no? No importa quién lo firme. Buena tiene que estar firmado. Muy buena película, sumamente recomendable. Como película, también. No solo para hacer un ejercicio, sino que es sumamente entretenida. También la piola. Querías vos, ahí tenés, ¿cómo era que lo decía tu madre? Que no iba a corregir si no se escuchaba. Albert Camus. También, bueno, él se lo preguntaba mucho. Por ejemplo, Camus tiene algo particular con el tema de las ideologías. O sea, como ejemplo, habla de las ideologías, esto como estas abstracciones que alejan al hombre del humano, ¿no? Y esto era la filosofía del absurdo. Bueno, ¿cómo estamos poblados de algo que son totalmente ajeno a nosotros? Los franceses tienen un poco eso, medio quiche, pero nunca cambian nada, ¿no? Es uno de los pueblos más... Esto es una precisión personal y es paréntesis, uno de los pueblos más reaccionarios que hubo en toda la historia, sacando un mayo francés, también porque promulgan este tipo de cosas, ¿no? Los pensadores vienen de esa onda también. Me puse a pensar recién que venimos muy Francia. Por diferentes motivos hemos ido para allá. Es un país que también ha generado muchas demasiado cosas. Y también, bueno, nosotros somos seres que tal vez sin querer queriendo, diría, uh-huh, el chavo, estamos occidentalizados, ¿no? Es inevitable algunas veces. Yo te quiero invitar a hacer algo, pero vos decime qué opinás. No sé, depende. Primero decime qué, después yo te respondo. A escuchar un temita ahora, volver a hablar de esta banda... que siempre hablamos al final del programa de alguna, uh-huh, banda en particular, y volver a escuchar un tema, ¿te parece? Para escuchar música también, ¿o no? Sí, para no ponernos tan... para que no se nos caiga, ¿no? La cara de pesada de tantas preguntas que podemos tener sobre la existencia. Sí, vamos con un tema que, digamos, uno lo escucha y si cierra los ojos o trata de no entender la letra, es un tema sumamente entretenido, divertido, y que también llevó al estrellato a alguien, a Beck Hansen, no Jeff Beck, que es otro, a Beck Hansen, Beck. Loser, que es por ahí su primer hit, digamos, en el año 93, decía, yo soy un perdedor, y también se plantea un poco de esto, viste, el principio de los 90, entre el grunge, todo, viste, estaba todo esto, había una movida muy existencial, muy, uh-huh, muy dura también, porque los 80, en tanta frivolidad, los 90, son como los hijos que vienen a recriminarle a los padres, ¿no? Y en este sentido, bueno, Beck a su manera decía en su momento, soy un perdedor, pero fue después el niño mimado de la crítica, vendió millones de discos, pero nunca perdió esa esencia. Tiene, ¿no?, cosas muy buenas. Tiene cosas demasiado buenas, muy bueno, lindas. Está mezcla de folk, ¿no? Digo, entre folk hop o hip folk. Bueno. Escuchamos Beck, entonces. Beck, año 1993, Mellow Gold Loser. Ahí va. Splinters. ¿Cantaste tango? Porque había un muchacho de Saavedra tenía que cantar tango. No, porque me gustó siempre el tango. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. De chiquito yo cantaba tangos. Thank you. casi que llegamos al final de Goyeneche Tarantino, pero tenemos mucho más. Rápidamente voy a saludar, vamos a saludar a otra persona que nos está escuchando, a otras personas. Hoy no sé qué pasó, pero están como locos nuestros fans. Revientan de llamadas. Ay, es terrible. Un gran beso a Faca, radionauta por excelencia, Flor y José. Están escuchándonos en algún lugar. Al Mati Tropi. Mati Tropi, que también le. Personalmente yo también le dedico el tema de Beck. De una. Porque fue cuando nos conocimos hace poco y fue un nexo, ¿no? Un compañero también de. Una conexión. De equipete artístico. Bien de la ahí. Radio. Manda del día de la fecha, que estamos escuchando en este momento. Ya estamos ahí de fondo, sonando un poquito. ¿Puede sonar un poquitito? Fue muy bolichero ese. Subime la música. Subime la música. A ver. Sí, a ver cómo bailan allá. A ver, allá. Ay, ahí sí. Ahora sí. Sí. Volviendo, ¿no? Además estamos con el tema del existencialismo, nos fuimos al carajo. Sí. Y estamos con Joy Division, ¿no? Una banda que tampoco nos permite mucho fiesta. Hablamos de existencialismo y una banda que también se lo tomó bastante en serio, ¿no? Que se repreguntó muchas cosas en su vida, más que nada particularmente su cantante. Después, una vez que su cantante falleció, se suicidó, la banda se regeneró en New Order y, bueno, fueron libres, creo, del peso que cubría Ian Curtis como cantante. Una banda de fines de los 70, también llamada como de los primeros músicos darks, ¿no? Pero la música dark, uno por ahí lo hace con el gótico y es el flaco pintado. Claro. Y no. Que, con pinta de muerto. No, en realidad, sí, las letras tenían un poco de rebuscadas, de oscuras, si se quiere, porque por ahí trataban con esto. Digamos, ya había empezado, lo habíamos visto con la Velvet, Lou Reed también tenía sus letras oscuras, pero pasa que estos hacían gala de eso enteramente. Ian Curtis es una persona, digamos, también muy atravesada, porque, bueno, tenía un problema de epilepsia, eso le se había separado también de su esposa, sufría mucho de depresión, ¿no? Y también estaba medio ahí subterráneo, claro, digamos. Y estaba en esta pregunta de por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? La 5W hace su propio, hace su propio ser. Ahí va. Claro. ¿Qué más podemos? Bueno, banda sumamente influyente. Sumo, la mitad de Sumo es casi Joy Division. Llegaron a decir que Joy Division era la banda más fea que hubo en la historia. Así, hubo críticas que dijeron, Joy Division es la banda más fea y más horrible, más mala que hay. Una banda que es bastante básica, ¿no? Con poco crean demasiado, ¿no? Tiene mucha influencia del punk, se le llama esto del post-punk, ¿no? Uh-huh. Bajarle un poco a la guitarrita. Hay mucho post en claro, todo, ¿viste? Hay mucho post, sí. Y los 80, también, fines de los 70 y principios de los 80 son post algo, digamos. Ya no hay mucha originalidad. Empezará así de mediados de los 80 hacia adelante, que nos meteremos pronto con eso, no queremos decir nada, pero pronto no nos iremos con eso. Bueno, hoy se conoce, siempre tenemos esta parte final, digamos, por una banda que en teoría es rara, qué sé yo. Joy Division hoy en día es conocido, hay una remerita que está en todos lados, que es muy conocida, que son como esas líneas que terminan formando como un, no sé, parece un círculo montañoso, ¿no? Una cadena montañosa, bueno, si uno para visualizarlo, ¿no? Negra y blanca, sí, es una cosa sumamente vacía y opresiva, digamos. Es la estética de ellos. Que bien lograda, digamos. Claro, sí. Uno lo veía a Ian Curtis y decía eso, digamos. Tipo con un corte de pelo que era sacado de un hospital psiquiátrico, una. Y siempre como muy, muy, muy raro, muy raro, muy raro. Bien, bueno, pero tiene, ¿no?, entonces que ver totalmente con lo que veníamos hablando en el día de hoy. Tiene que ver también uno si después se adentra, también es un ejercicio adentrarse en las letras. Ya llegaron los Petunia y seguir existencializándola es un poco complicada. Pero bueno, le dejamos también el terreno para que después nos levanten un poco. Pero bueno, nos damos un poco un momento introspectivo final y nos vamos con un temita. Sí, antes de eso, lo único que vamos a decirles es que queremos que, si estás del otro lado escuchando, estés atento y atenta a las redes sociales. A las redes sociales, porque puede que la semana que viene de Goyeneche Tarantino y Proyecto Petunia salgan al aire de una manera distinta. Listo. Estate puede, atento. Puede que tengas que salir de la comodidad de tu casa. Y hasta estaría bueno, de última te abrigás, ¿no? A ver. Claro. Sí, anda, prepara. Hay una semana para prepararse para ese momento. Bueno, ¿es difícil salir a la reclusión? Bueno, tenemos una semana para prepararte. No seas como Onetti. Salí. Claro. No seas como Onetti. Ahí va, esa es la bajadita. Y no seas como Onetti, salí a la calle. Y está atento y atenta porque puede que te invitemos a acercarte a esto de Goyeneche, a Tarantino. Bien. A vivirlo con nosotros. Ay, sí. Y a conocer frase, nuestras no. caras. Viste que la banda, no se piensa que la gente quiere conocer quiénes hacen el programa. Pero bueno, capaz que es verdad, qué sé yo. Pasó de Goyeneche a Tarantino, programa número 78. Pablito, gracias por estar del otro lado, como siempre. Tata, gracias por estar, como siempre. Ebe, gracias por estar como siempre. En cuotas lo decían, ¿viste? Claro, pero bueno, por ahí también le da un poco más de mística. Un gusto estar acá, como siempre. Nos vamos a escuchar el miércoles que viene. Vamos a irnos con un temita, con decías. Joy Division. ¿Ya dijiste sí. el nombre? No. Dead Souls. Ahí va. Claro, pero bueno. Que lo disfruten. De un disco, sí, Substance, que es como un recopilatorio de simples, de temas sueltos, digamos. Del año 88, ¿no? Comenzando los 80, antes de que... Bien. De los post de los post. Todo. Claro, los post de los post. Bien. Que disfruten este tema y claramente después de esto nos vamos a ir bailando y nos escuchamos.